El cubiteño Silveiro Antonio Estrada, en este enero de victorias, arribó a 104 años de vida. Fundador del Partido Comunista de Cuba, recibió el agasajo del Buró del Partido en Sierra de Cubitas por su fidelidad a la patria. Bueno, lo siento honrado de tener la patria. La convicción del longevo anciano se transmite a partir de su experiencia con Fidel. En la Manuel Sanguilí era una granja y entonces la hicieron nueva y Fidel fue a inaugurar esa cooperativa. Y yo fui invitado y Fidel habló ahí, hizo un jardín, hizo una buena piscina, sembrar flores. Asegura Silveiro que la impronta de Fidel es imperecedera. El hombre más grande que ha dado, no Cuba, todas las naciones, así Fidel. El hombre de todo, de los niños, de todo. De allí su confianza en los jóvenes. Yo creo que es bueno, muchos jóvenes inteligentes. El orgullo de uno de sus hijos, Reinaldo Estrada, ratifica lo elemental de la familia en la formación de sentimientos de amor a la patria. Bueno, para mí es un honor ser hijo de ese viejo, que el tronco de la familia ha sido una inspiración para todos nosotros, nos ayudó mucho, se preocupó mucho porque nos superáramos. Ha seguido el ejemplo de su papá y también es militante del partido. Soy militante del partido, he cumplido misiones, soy profesor universitario, doctor en ciencias pedagógicas y con Fidel siempre. El centenario Silveiro Antonio Estrada continúa como un cahuairán, fiel a su revolución, orgulloso de pertenecer a la vanguardia comunista y su fidelidad al legado de Fidel. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.